micro dedicado al Poder Legislativo Local, al Consejo Deliberante, y hoy está con nosotros Emanuel Godoy, concejal del bloque de Juntos por Entre Ríos, Juntos por el Cambio. Emanuel, un gustazo tenerte en el programa, ¿eh? Igualmente, Pablito, muchas gracias por la invitación, y bueno, el espacio este yo creo que es necesario. Está bueno, porque el Consejo juega un rol clave, ¿o no? Totalmente. ¿Vale? Bueno, recién estábamos hablando, vamos a meternos ahí, después vamos a hablar de boleto. Bueno, muchos temas tenemos para hablar, pero esto es la banca del pueblo. Vos sabés que a mí me interesa el tema de la banca del pueblo, las audiencias públicas, todo donde el Consejo Deliberante interactúe mucho con la comunidad. Contanos totalmente un poquito. Y bueno, la banca del pueblo, en sí, la cooperativa eléctrica solicitó hace más de 2 meses atrás. Y bueno, y yo estoy como presidiendo la Comisión de Sugerencia Ciudadana y Defensa del Consumidor. Por supuesto que entró por ahí el expediente. Y bueno, y hay diferentes mecanismos, que eso está bueno explicarlo. Cualquiera puede hacer uso de la banca del pueblo, siempre y cuando tenga 75 firmas que avalen y también expliquen de cuál es el punto puntual de lo que van a hablar. Y después, si hay alguna institución que quiera hacerlo, la última acta de asamblea tiene que presentarla con la firma, también presentando una carta a presidencia, diciendo de qué tema va a tocar, qué es lo que va a hablar y demás. O sea que una herramienta valiosísima, teniendo en cuenta, ¿no?, el contexto de la democracia y todo eso. Totalmente. Pero aparte, el otro día, con el tema de la cooperativa, estamos hablando de uno de los temas más candentes que hoy tiene la ciudad de Concordia, que es, vamos a hablar de la tarifa eléctrica, ¿o no? Totalmente. ¿Qué balance hiciste de la participación? Bueno, estaba Spinelli, estaba Santana, presidente. Bueno, participaron el doctor Spinelli y el contador Santana y explicaron, porque también está este tema de explicar cómo lo van a hacer. Porque viste que primero se habló enseguida, eso es utópico, no se puede hacer, cómo vamos a comprar directo a CTM, pero hoy hay una ley que lo estaría planteando como una oportunidad, ¿o no? Bueno, la ley, está el tema de la ley de base, uno de los artículos, habla con respecto a esto, pero según tengo entendido, yo no soy abogado, ¿viste? Dice que no habla específicamente de eso, que está habilitado y que se puede hacer. A ver, todos dicen es inviable, y bueno, yo comparto por ahí esa onda de que es inviable, pero se tendrían que buscar los mecanismos. Ahora, los legisladores nacionales tendrían que estar ahí. Bueno, pero hoy la presión que pueda haber desde un Consejo Liberante, porque yo siempre tomo la magnitud y te quiero preguntar a vos. Vos sos, dentro de los 13 representantes, de una ciudad de 200.000 habitantes. Estamos hablando, sin desmerecer a otras ciudades. Hoy el peso de un consejo como el de Concordia es bravo. Vamos, vale. Por lo menos para mandar el mensaje. ¿Privilegiado de vos o no? Vos tenés que mirar la ciudad y vas a decir, che, mirá, represento a una comunidad. Está bueno eso, ¿no? Pero vos andás por la calle, el otro día nos cruzamos en la plaza. La demanda es la tarifa eléctrica, ¿o no? Sí, totalmente. Y aparte, la gente adulta, la que conoció lo que era Salto Grande y después la construcción de la represa, es como que la que más exige, ¿no? Porque dice, mirá todo lo que nos afectó la construcción de la represa, los pros y los contras de la misma. Y hablan de esto, de que se prometió, yo no sé, viste, tengo 32 años. Sí, no, pero viste que hay una frase hecha de Manuel que es una deuda histórica. Y es real, porque vos donde la busqué, nosotros pagamos la tarifa más cara que Buenos Aires. Y tenemos la represa en el fondo de nuestra casa, ¿o no? Totalmente. Es un temita que... Bueno, aparentemente ahí se estaría hablando a partir de la aprobación de la ley y por algunos beneficios, ¿no? Es decir, una tarifa diferenciada que estaría bueno. ¿Un consejo activo, Manuel, o no? Sí, recontra activo. Mucho laburo en comisión. A mí me gusta cuando encuentro a la gente en la calle y viste que periodistas, colegas tuyos, que los encuentro y me dicen, no, este consejo es re diferente. Es que yo no sé cómo eran los demás, ¿viste? Claro. No, pero yo lo veía. Pero de mucho laburo, ¿no? Porque yo tengo contacto y están continuamente trabajando, ¿o no? Es todo un tema, porque también hay gente que te exige tener presencia territorial, te voy a decir, y accionar por otro lado, y hay otra que, viste, nos critican. Hay gente que cree que nosotros laburamos los jueves nomás de 9 hasta que termina la sesión, y no es así, sino que todos los días hay una agenda programada donde la mayoría de los concejales nos reunimos ahí en el consejo, y hay otros que andamos recorriendo también. Y mucho contacto. Es coordinar, viste, horario, coordinar agenda para poder reunirnos, escuchar al ciudadano común también, viste. Viste que les tocó un temita bravo, que es el tema del transporte público, ¿no? Bueno, el otro día se aprobó esto del boleto, ahora me vas a contar, Pero viste que el tema del transporte tiene la particularidad que involucra a mucha gente. Totalmente. El trabajador, el empresario y el usuario. ¿Temita delicado o no? Tema delicado porque vos tenés que tratar de unir las partes. Tal cual. Llegar a algo concreto. Porque te imaginás que cerramos acá, llamamos a los de la empresa de transporte, que tuvimos varias reuniones, y empezamos a hablar de que queríamos hacer esto, queríamos hacer lo otro. No estaban de acuerdo, después sí, después decían que sí, después no se llevó a cabo. Después la gente, acá el tema era el usuario tiene que pagar, ¿no? Porque tenés diferentes tipos de usuario. Y en un momento de las reuniones yo me le planteé a la Cámara de Transporte, ese día que nos reunimos, de que estaría bueno que estén ellos, que también estén los usuarios comunes, es decir, aquel que utiliza el colectivo para ir al centro, que yo, y después están los usuarios que son de los empleados de comercio. Seguro, laburante, que a veces paga cuatro pasajes. Cuatro colectivos. Pero está bueno esto, buscar. El otro día el anuncio esto del el boleto integrado. Buen anuncio, ¿no? Por lo menos es mensaje a la comunidad. Che, ¿estamos peleando o no? Sí, y aparte se hizo, ¿te acordás? Una asamblea abierta en la cancha de Nebel, donde el ciudadano reclamó y le pidió al Consejo que intervenga por la vuelta del 9A. Seguro, sí. El otro día estuvo Celeste Fuscado. Quien llevó, fue una de las que llevó adelante esta asamblea. Yo le decía, me parece una herramienta extraordinaria, che, hacer tipo asambleas públicas o audiencias públicas con el Consejo Deliberante. Está totalmente buenísimo. Totalmente. Y aparte, abierto a la comunidad, como tiene que ser el Consejo. Seguro, seguro. Estar al lado de la gente, escucharla. No todas las veces que escuchamos quiere decir que se va a hacer, porque también hay miles de factores que intervienen en eso, ¿viste? Por ahí yo soy medio concreto y transparente en eso, ¿viste? Más vale. Manuel, ¿cómo estás viendo el escenario que nos tocó vivir con una inundación, ¿no? Brava. Y ustedes tuvieron la particularidad de ir con beneficio para los damnificados, que está buenísimo, que tiene que ver con las tasas. ¿Pero qué análisis hiciste en general de eso? Y bueno, yo personal, te voy a hablar personalmente, ¿no? Sí. Yo creí que venía una inundación grandísima, ¿viste? Y bueno, después un día tuvimos una reunión con la vice... presidenta municipal con Magdalena Reta Urquiza, donde nos dijo que no iba a superar los 14. Entonces como que nos dio más aliento, ¿viste? Más vale. Porque todos los días estaban, la gente nos escribía, bueno, sabes lo que era el Facebook, Instagram, sí, me mensajes, todos los días, ¿hasta cuándo va a llegar el agua? ¿Cuánto viene la creciente? Y era como que te acelera, ¿viste? La gente. Y bueno, y le comentaba que todos los días iba a haber un parte, tipo 15 horas, que miren en las redes sociales de la municipalidad y que yo las publicaba en mis redes también, bien. Para ver un seguimiento. Seguro, y que se tomen de eso, los canales oficiales, porque viste que había comentarios de todos, ¿verdad? Sí, 17 metros, que va a superar la del 59, bueno, la misma historia cada vez que viene una creciente, ¿viste? Sí. Y por otro lado, el intendente con la organización del COE, donde está Mauricio Alegre, coordinaron muy bien, ¿viste? Aparte muy presente el intendente. Che. El intendente pidió hacer la pre-evacuación. No como tiempos antes, ¿viste? Donde te llegaba el agua y te llegaba y te arruinaba los muebles. Sino que él decía, bueno, si va a llegar a tantos metros, vamos antes a ayudar a los autoevacuados y a evacuar a la comunidad que esté perjudicada, ¿viste? Porque acá termina arruinándote los muebles, te arruina la casa, te arruina todo. Sí, sí, pero aparte, buen acompañamiento, por lo que nosotros estábamos viendo las áreas de salud trabajando diariamente con las personas evacuadas, el área de educación, con los pibes, como una buena coordinación hubo, ¿no? Totalmente. Y eso lo mandó... El que mandaba todo ahí era el intendente, ¿viste? Sí, aparte eso es muy se bueno. Lo veía. Al pie del cañón, ¿eh? ¿Cómo estás viendo la gestión, justamente, del intendente Manuel? Y bueno, esto más de 5 meses, vi que al inicio era para un lado, para el otro, y no se arrancaba, como quien decía. Pero el tema también hay que tener el contexto. Cómo estaba lo económico en la municipalidad, y ahora yo creo que va mejorando, porque empieza a ingresar dinero. Te imaginás, vos te llegás, yo soy electricista. Y hoy pensaba, mirá, justito hoy estaba pensando a hablar de esto, porque es como una casa, ¿viste? Cuando te llaman a, no, tengo ahí, vos sabés que hubo un chispazo ahí. Cuando querés acordar, tenés todo quemado la instalación. Claro, vale, tenés que sacar hasta el transformador, ¿no? Tenés que cambiar todo. Y hay gente que te dice, no, vos sabés que se me quemó esta luz. Pero yo estoy pensando, ¿por qué se quemó la luz? ¿Cuál fue la consecuencia de que haya quemado la luz, viste? Y bueno, vos revisando y te imaginás empezar a encontrar por un lado esto, por otro lado los empalmes todo desarmado, por otro lado corter circuito. Bueno, lo mismo pasó en la municipalidad, ¿viste? Se empezó de a poco, se empezó a recorrer cada área. No sé si te acordás, en los primeros meses, diciembre, enero. Sí, le hicimos un seguimiento. Lo que nos pareció importante y que también pasó por ustedes fue el haber leído la orgánica y haberla modificado. Viste que hay mucha gente con mucho orgullo que dice, no, yo la hago así, no la cambio más. El intendente dio la sensación de que sacó una lectura que no iba por ahí, modifica, pasando por el consejo, y se termina celebrando, ¿no? Vuelve a tener un rango de Secretaría de Salud. ¿Tuvo bueno eso, no? Está bueno, ¿viste? Reconocer a dónde están las falencias y decir, bueno, mira, vamos a cambiar esto porque así no vamos a ir a ningún lado, ¿viste? Porque hay gente por ahí, como vos decís, de orgullo, dice, no, vamos a seguir este perfil porque queda mal que la estemos cambiando. ¿Viste? Pero nosotros... Y al final se hizo una buena lectura de eso. Sí, estuvo muy bueno. Manuel, ¿y cómo estás viendo hoy, más allá de las comparaciones con otros consejos? Este consejo tiene la particularidad de que tiene tres bloques, ¿no? Veníamos acostumbrados a dos, si bien hubo uno con Carola Nani y Daniel Cedro, en este momento hay tres consejos, bien identificados tres bloques en el consejo, ¿no? Ustedes como mayoría, el bloque justicialista y también dos concejales de La Libertad Avanza. ¿Cómo estás viendo ese armado y cómo están trabajando en ese escenario? Yo veo tres bloques participativos, bien. Muy participativos. Bien, bien. En las comisiones que están establecidas, la mayoría de los bloques, para decirte todo, están participando de las comisiones, que eso es muy bueno también. Porque por ahí vos tenés, vos estás, por ejemplo, en mi comisión, está representado por el bloque, la vice de la comisión mía, es Yaiza Pesolani. Ahí está, de La Libertad Avanza. De La Libertad Avanza. Y después lo integrante está del PJ, bien, de Junto y de La Libertad Avanza. Entonces vos tenés los tres bloques representando en la comisión. Cuando se tratan temas puntuales, tenés de diferentes opiniones. Tenés las voces de todos lados. Lo mismo pasó con la Banca del Pueblo cuando se la iba a asignar. Llegó un momento donde nos reunimos, tuvimos charlas previas, ¿viste? No fue fácil decir, bueno, vamos a hacer esto y la autorizamos y listo. Cumplía con las ordenanzas, todo re bien. Qué bueno. Con la reglamentación, pero ¿qué opinión tenían al respecto? Está bueno eso, ¿no? Y eso está bueno escucharlo. Yo creo que eso es lo rico que tiene el Consejo Deliberante y el cómo es el poder legislativo en cualquiera de los grados, ¿no? A nivel provincial, a nivel nacional y obviamente el Consejo Deliberante. ¿Qué abarca? Hablame de la comisión, hablame un poquito más de la comisión, ¿en dónde se apunta? Porque viste que está el tema el otro día en este micro, están llegando mucho con el tema de la situación de las calles. Sé que se está avanzando. Servicios públicos. Viste que te mandan eso. ¿Con qué temas están lidiando, como se dice ahí en la comisión? Y bueno, tenés las que más se mueven son servicios públicos y después la de gobierno y hacienda. Son dos comisiones diferentes. Una está presidida por Verónica del Boca, que es la de gobierno y hacienda, y la de servicios públicos por el concejal Felipe Sastre. Y es donde más se mueve por el tema de que la gente hace reclamos, presenta... A ver, vamos a aclarar algo. Hay reclamos hace 2 años atrás. Sí, no es de ahora, es verdad. A mí me presentaron uno de una poda de árboles. ¿Viste? En el barrio Puerto, bueno, presentaron todo y cuando miro, era del 2022. ¿Viste? Empezás a leer un poquito, ver si no le dieron bolilla, hablando mal y pronto, ¿viste? Y bueno, después llamé a Parques y Jardines también, que para una resolverlo. Parte bien, para poder resolver, Manuel, ver qué es lo que estaba pasando con este expediente y demás. Y automáticamente ya habían cortado, ya había, ¿me entendés? Bien. Pero necesitaba otra nueva poda, ¿me explico? Por el tiempo que pasó. Está bueno que contés eso. ¿Está bueno el vínculo hoy con los funcionarios? Ponele, si vos requerís información, si vos requerís algún pedido puntual. ¿Es bueno el nexo hoy entre los concejales y los funcionarios del gabinete municipal? Sí. Bien. Yo, por ejemplo, soy una persona... Te hablo personalmente porque no sé cómo se manejan los demás concejales, pero la idea mía siempre fue poder solucionar la problemática de forma inmediata, ¿viste? Vos fijate que el municipio o lo que es el consejo es burocrático en su sistema administrativo, como toda institución, ¿viste? El tema es que por ahí vos llamás y le preguntás, mirá, tengo el número de expediente, y déjame que lo busco. Después hubo un reclamo también en Benito Lejerén por el tema del agua, las redes de agua, qué sé yo, las calles. Nosotros pasamos y elaboramos un informe donde pasamos, mirá, hay que solucionar esto, bien, pasar bien, la máquina, tal, claro, algo así, pero que sea más rápido, ¿viste? Más rápido, que no entre, vaya más rápido. Es uno de los reclamos ahí que yo te preguntaba, el tema de las calles, ¿viste? Los microbasurales, son, ¿te encontrás con eso? Sí, lo que me ocasiona, ¿viste? Por ahí pudor el tema de los microbasurales. Se está trabajando intensamente, se limpian y al otro día vuelve a ver. Sí, sí, sí. ¿Te acordás que conté, Pablito, el otro día? 24 horas de un micro basural que vi que lo limpiaron y a las 24 horas pasé por el mismo lugar y ya había 10, 15 bolsas tiradas. ¿Te imaginás? ¿Cómo hace ahí? Ayer se requiere un cambio cultural. Bueno, hay un buen mensaje del municipio con esto de vamos con los martes verdes, con la gente respondiendo, porque está haciendo, obviamente que falta mucho más, pero... Pero es el inicio, ¿viste? Es el inicio y está bueno. Yo veo gente que está sacando lo seco los días martes. Sí, es un golazo eso. Recién en una parte de la charla me dijiste va mejorando la cosa. Y hay mucha gente que ve con preocupación. Sos de seguir lo que pasa en el contexto nacional, con la economía. Viste que se cortó un poco la coparticipación, ahora se reactivó, me imagino que claro. Lo decís por eso. Pero bajó el consumo y eso impacta en las arcas del municipio. ¿Cómo estás viendo todo eso, Manuel? El tema es que la recaudación del municipio bajó un 50%. Ahí está. Y ahí es donde complica la gestión, ¿viste? Vos venís con una idea, yo por ahí lo veía más en lo pequeño, ¿viste? Que vos decís, bueno, ponele, qué sé yo, un centro de estudiantes en un colegio. Vos tenés recursos, de un día para el otro no te bajan esos recursos para organizar actividades y fuiste. Te imaginás un municipio donde hay gente abajo. Hay personas que trabajan, empleados, vos tenés que pagar sueldo. Una cuestión muy macro, ¿viste? Pero depende claro, de la... Claro, porque que los negocios no vendan, no tiene que ver con el municipio. El tema es que ustedes se transforman en la caja de resonancia. La totalmente. Gente va a reclamar ahí, pero es de parte de la, que no coparticipe el gobierno nacional. Ahora supuestamente se reactivó bastante, pero en un municipio como Concordia impacta. Fíjate el sistema de salud que tiene, ¿o no? Sí, es que en todas las áreas impacta, porque es, a ver, como el dicho, ¿no? Sin plata no te mueves a ningún lado, ¿viste? Entonces la clave de esto es, a medida que vaya creciendo la recaudación, porque también, ¿qué pasó? Hay gente que viene y nos presenta en el consejo para efectuar algunos pagos, ¿viste? Seguro. Y le podemos hacer en 12 cuotas, gente con discapacidad. Hay varios planteos en donde te decía la Comisión de Gobierno y Hacienda se mueve. Por eso, ¿viste? Gente particulares pero, ¿viste que presentan. Que ahora como gesto, ¿no? La gente damnificada. Por el intendente manda un proyecto a ustedes para decir, se le saca las tasas. Sea comercio afectado por la inundación o sean vecinos. Y esos son gestos que están buenos, ¿no? El otro día hablábamos con el tema de generar la tarifa eléctrica diferenciada para el parque industrial, que se instale en industria, que generen laburo. Esos son los caminos, ¿no? Es el cambio, ¿viste? Ahora, cuando vos establecés eso, hay gente que dice, no se va a hacer, o siempre se hizo, y siempre te empiezan a buscar la vuelta, ¿viste? Pero esto que hizo el intendente por parte del Ejecutivo, presentar para la exención de los impuestos, y eso era clave, ¿viste? En este momento crítico que estaba viviendo cada uno de los vecinos, inundado, damnificado. En el sentido de, si vos te tenés que plantear ¿a dónde tiene que apuntar la gestión hoy? Porque viste que está bueno este programa Relevar. Veo que hay mucha data, que están manejando muchísima data, pero viste que se habla de la generación de puestos de laburo, ordenar justamente el tema de los servicios públicos. ¿Dónde crees que tiene que apuntar hoy la gestión fuerte? Y yo creo que en la parte del acompañamiento al vecino, ¿viste? Bien. Yo bien. Siempre digo tener empatía. Bien. ¿Viste? Bien. Y por ahí, viste, cuando escuchás que alguno dice, no hay empatía, y yo creo que esta gestión tiene empatía con el vecino. Y por eso está bueno este plan Relevar, ¿no? Vos sabés que veo que mucha gente valora el cara a cara, que le golpean la puerta, ¿o no? Ahora te voy a contar algo. Yo me tocó hacer el censo a mí. Bien. ¿Viste? Bien. No de ahora el Relevar. El censo real. El censo el real nacional. A nivel nacional. ¿Vos podés creer que faltaron manzanas enteras sin censar? Mirá. Entonces yo sé que el número de habitantes no es el... Claro, no es el real. El real, ¿viste? Pero ¿por qué? Porque hubo todo un dispositivo de coordinación que fue irreal ante la realidad territorial que había, ¿viste? Porque nosotros recibíamos información. Yo estuve en la parte noroeste, ¿viste? De la ciudad. Lo que es el barrio allá, Pancho Ramírez. Sí, que crece y crece y crece. Sí, ¿viste? Todo... y te imaginás que a lo último, allá en Boulevard Yuquerí y Lieberman era, uh-huh. era como que se terminaban las manzanas con tanta cantidad de vivienda. Cuando vos ibas, te encontraba ahí con un asentamiento. Seguro, que era más gente. Era más gente. Y ese era un ejemplo. Y ¿no? era más tiempo, porque es casa por casa, persona por persona, viste, hogar por hogar, porque también había una clasificación entre qué era un hogar y qué era una familia, viste. Y bueno, este proyecto tiene eso en particular. Viste que está bueno porque no lo aceleran, lo están llevando de manera, porque no estamos haciendo un seguimiento a eso y la verdad que nos parece interesante, pero manejan datos muy precisos para después aplicar políticas públicas ahí. Totalmente, está bueno. Por eso también se demoran en algunas cosas, ¿viste? La gente quiere ya. Y te imaginás que nos encontramos con un municipio donde no había recursos. La mayoría de los alimentos vencidos. Esto es una cuestión, ¿viste? De lo que había en los depósitos, ¿no? Ahora, vos ayudás a la gente, pero también el relevar después de decir, bueno, mira, esta persona es pensionada, esta persona es jubilada, esta persona es incapaz. Y hay gente que ahora, cuando hicieron el relevar en algunos barrios, te voy a nombrar uno, en el Monseñor Roche, yo estuve hablando ahí con la comisión vecinal, ¿viste? Me invitaron un día. Vi el tema de cómo se manejaban con la parte de salud. Y había gente, por ejemplo, que le encontraron un granito, Pablo, que es cosa de no creer, ¿viste? Y tenía gusanos. De la dejadez, ¿viste? De la persona. Y bueno, y también había niños que, por ejemplo, podían haberle y empezaron a gestionar todo ahí, porque después vos de ahí vos articulás con las diferentes áreas que tienen que intervenir con esa persona, ¿viste? Sí, sí, eso está bueno. Y están haciendo, porque hasta en algunos nos contaban el otro día que piden por el deporte, hay un escenario complejo con la organización de las kermeses también, ¿viste? La organización de las kermeses, el otro día estuvieron los chicos que están organizando eso y la verdad que me pareció buenísima, preocupado por el tema, muchas familias preocupadas por el tema de las adicciones, terreno complejo. Totalmente. Te voy a preguntar, es bueno hoy el nexo, pero un análisis a vos, entre lo que es el gobierno municipal y el gobierno provincial. Da la sensación de que hay buenos canales de comunicación. ¿Lo ves a esto, Manuel? Sí, yo lo veo. Y aparte, fue un compromiso de Rogelio Frigerio, el gobernador, cuando dijo mi prioridad es Concordia, ¿viste? Sí. ¿Te imaginás? Vos venías y en todos lados en la tele, ¿te acordás? Salíamos por todos los medios de la segunda ciudad más pobre, después fue la primera, después volvimos a ser la segunda. Y siempre se giró en torno a esa pobreza estructural que hay en la ciudad, ¿viste? Ahora, trabajar esto va a llevar tiempo. Seguro. No es, como dice el intendente, no es apretar un botón y cambia de un día para el otro. No. Aparte, el intendente, ya a veces me sale el gringo, pero porque lo conozco hace mucho, vamos a decirle el intendente o Francisco, explicaba las estructuras delictivas de los barrios con sectores narcos que hasta hacen préstamo a los vecinos, que genera todo un grado de protección, porque le prestan para pagar la luz, para comprar el almacén, para... generan toda una estructura. Nos contaba él mismo, recordemos que fue fiscal, ¿no? Esos temas van a ser bravos, ¿no? Esos temas son de cambios estructurales. Y son temas delicados que a la vez la gente tiene miedo también de intervenir ahí, ¿viste? ¿Cómo te metes ahí, viste? Y por eso te preguntaba este nexo. Da la sensación, el otro día vino Roncal, le trajo efectivo de policía, trajo patrullero, trajo vehículo, hasta el helicóptero andaba por la ciudad. Por eso te decía, bueno, este nexo hoy que hay con... Y aparte, viste, que vino el gobernador, estuvimos ahí en el centro de convenciones, y la gente fue a recorrer la zona afectada por la inundación, y la misma gente le pidió, no, necesitamos más presencia policial. No, yo creo que no pasó al otro día, que ya estaba todo... Sí, llegó el... Viste, se instalaron ahí en calle Carriego y Bolivia, instalaron ahí el camión de la policía y 100 agentes de seguridad. Y en muchos casos me dijeron que hay un porcentaje alto que van a quedar permanentes, eso está bueno. Es otra de las demandas importantes, oye, Manuel, que te encontrás, el tema de la seguridad. El tema de la seguridad, viste. Hay gente que... Bueno, hay barrios, viste, el otro día estuve charlando, por ejemplo, con... una señora que trabaja en una fotocopiadora, mirá lo que es, ¿no? Y vos llegás a hacer un material, qué sé yo, que te hagan un trabajito. Y bueno, y me estaba comentando, vos sabés que en mi barrio empezaron a robar, nos robaron la garrafa, entraron por arriba los techos, cosas que vos no pensás, ¿viste? Y bueno, y a cuestión de esto, que ahora se empezó a mover y a organizar diferentes reuniones con los vecinos para trabajar también, ¿viste? Pues hay vecinos que ven... que le entran al vecino enfrente, al de al lado, y no dicen nada, ni llaman a la policía por miedo, ¿viste? ¿Cómo era que decía vos, Pablito, el otro día, este modalidad de robo? Hormiga. Hormiga. Van por las cositas chiquitas, pero no te podés descuidar. Te dejan ¿Entendés? Y está bueno esto de articular, porque también te quiero preguntar, Emanuel, hay un escenario que quiero destacar de la municipalidad, mucha articulación con instituciones, ¿no? Más allá de lo que es la estructura del Estado, mucha articulación con los sectores privados, con las instituciones, llamarle religiosa, llamarle deportiva, llamarle universitaria, hay mucho trabajo con las universidades. Está bueno eso, ¿no? Y esto fue un planteo de... Por ahí nosotros tenemos por costumbre que en campaña se dice una cosa y después en gestión se hace otra, ¿viste? Sí, sí, nos abandonan después, ¿no? Es como que prometen, prometen. Y yo me acuerdo que lo primero que se estableció de la parte de la campaña fue trabajar con las instituciones intermedias una vez que estemos en el gobierno. Y es valioso eso. Vos que lo ves y andás en la calle, es valioso, ¿no? Es muy valioso, ¿viste? Aparte, le da la importancia a esa institución de que participe en temas centrales, por ejemplo, como adicciones. Vos invitás a las organizaciones intermedias, iglesias, capillas, que estén trabajando en esto, hogares, qué sé yo, tenés un montón de... Es ramificado y por ahí vos ves re complejo el tema y tenés la solución del otro lado, ¿viste? Seguro. ¿Por qué no sumar esa iniciativa y decir, bueno, vamos a encararlo por acá, la solución va a ser esta? Y encima el apoyo que vos tenés después. Lo mismo pasa con esto de la parte de educación, ¿viste? Ahora van a alargar en julio, ya está abierta la inscripción para gerontología. Claro, ahí ¿viste? Está. Son cursos, capacitaciones que hacen, ¿viste? Sí, hay que avanzar. Bueno, muy intensa el área de educación del municipio, ¿no? Ahí con el profesor Gato, ¿intensa o no? Está en todo lado, ¿viste? En todo lado anda, ¿eh? Pero está bueno. No está porque bueno. Aparte hace nexo con la departamental de escuela, hacen eso con los proyectos que se pueden ir avanzando para la ciudad de Concordia, está bueno. Está bueno porque también marca presencia, ¿viste? El otro día la kermés de Benito Lejerén estuvo muy bueno. Estuvo la parte de educación, la parte de cultura, la parte de deporte. Es decir, todo de forma articulada, haciendo un abordaje íntegro, ¿viste? Hay cuestiones netamente sociales, Emanuel, y ahí te voy a pegar con otro palo tuyo, que es el tema de la educación. Hoy requerimos avanzar fuertemente, ¿no? Con el tema de educación, llamarle a recuperar valores, llamar a recuperar el impacto ambiental, ir por el lado de la educación de los más pibes, ¿no? Sí, totalmente. Es que tiene que ser así, ¿viste? Como decimos, más educación, invertir en educación y en educación, que es la única herramienta que tenemos para poder romper esto cultural que tenemos como concordiense, ¿viste? Sí, hablamos de los microbasurales. Ahora va a haber una jornada ambiental en el centro de convenciones, 5, 6 y 7 de junio, que está bueno que el mismo vecino se acerque, las escuelas ya están coordinando para llevar a los chicos. Yo lo que estoy viendo también, con respecto a esto de los microbasurales que estábamos hablando y todo lo demás, el medio ambiente, es que el adulto mayor por ahí no está tan interiorizado el tema. Bien, bien. Hay que alentar para que también se involucre. Porque vos ves los chicos en la escuela. Después vos tenés, bueno, lo que es jardín en una institución. Después primaria, secundaria y hasta a veces terciario, que el terciario ahora tiene, habla de medio ambiente. Pero después va a la casa el niño y vos tenés el abuelo, esto que prende fuego, ¿viste? Sí. Está bueno, se lo mandás de cuña al pibe y decían, nada, gustalo a la abuela. Y que vaya directamente. Yo voy a seguir lo que pasa en los contextos provinciales, nacionales. ¿Por qué te pregunto esto? Primero, porque me pareció interesante y tuvo buena repercusión en el programa, el proyecto de Carola Lanner, esto de la reiterancia, ¿no? Es decir, viste que hay un mensaje claro que entran por una puerta, salen por otro. Y ahí abrió un proyecto de... Y pegó bien en la gente en lo que tiene que ver con nuestros oyentes. ¿Cómo sos de seguir esos contextos, lo que pasa en el plano? Sigo. Sí. Por ahí, viste, estamos tan... Yo siempre digo, el consejo te absorbe con un montón de cosas, ¿viste? Sí. Con la rutinaria de la agenda, con la actividad, con el recorrer de los barrios. Pero también no podés, ¿viste? Colgarte y decir, no escucho nada a nivel provincial, nacional, si todo eso repercute y afecta a nuestra ciudad, ¿viste? Concordia es directo. Y yo creo que lo que hizo Carola Lanner, este proyecto que presentó y demás, tiene que ver con un reclamo histórico de la gente, ¿viste? Aparte, Carola siempre estuvo involucrado con el tema de la seguridad o la inseguridad, si querés llamarle. Era una abanderada cuando era concejal. Totalmente. Y aparte de eso, ¿viste? Es marcar una línea. ¿Qué es lo que queremos? ¿Queremos que el delincuente entre en la cárcel y salga el otro día? Encima vuelven a robar en el mismo lugar, ¿viste? No es. Hay casos que tienen 5 o 6 causas y ya están en libertad porque están esperando Me parece que ahí no, por lo menos no merecemos un debate. Totalmente. Como comunidad. Bueno, y hablame del rol de la presidente del Consejo Deliberante, Magdalena, que aparte, con tema energético, a Magdalena no la corre por ningún lado, te sabe hasta la coma de la factura. En el tema de ustedes, nuevo, ¿no? El rol de Magdalena hoy con ustedes. Sí, el rol de Magdalena es muy puntual. La verdad que a mí me encanta, ¿viste? Porque tiene mucha experiencia, claro. Sabe. Vos tocás un tema, ¿viste? Están hablando... O entra un expediente que... Esto nunca se lo dije en persona, ¿te imaginas? ¿Estás escuchando? Ahí le vamos a mandar, me grabá, Pablito. ¿Te imaginas que viene y dice, no, están haciendo un reclamo por este terreno, viste? Y ella es puntual y dice, están usurpando esos terrenos. Son de fulanito de tal. ¿Verdad? Y después cuando vos llegas la información es así, viste. ¿Verdad? Importante para usted entonces. Es muy importante, viste, por la experiencia. Y también el conocimiento ya particular de cada uno, viste, que hay gente que le interesa y gente que no. Y por ahí, viste, nosotros, bueno, el tema de las ordenanzas, ya hay una ordenanza, buscala, fíjate, viste, y eso es como una guía, pero aparte igual para los tres bloques, no es que ella por ser de junto no, deja de lado a los demás y listo, viste. Y algunos debates interesantes en el consejo, en las sesiones, ¿no? Sí. A veces áspero, pero bueno. Pero te imaginás los martes. Los martes tenemos consejo en comisión también, ¿viste? Sí, ahí es bravo, ¿no? Ahí es bravo porque te dicen, te voy a acompañar, y después dicen, no voy a acompañar por esto, esto y esto, ¿viste? Seguro. Hay como una oposición constructiva, por lo menos lo que vemos visiblemente, ¿no? Es decir, bueno, en esta no te acompaño por tal motivo, pero en esta vamos, que por la ciudad o no. Totalmente. Acá esa lectura, Manuel. Yo lo que veía antiguamente, el tema de los partidismos, ¿viste? El partidismo, es decir, no, qué sé yo, hay un proyecto que está muy bueno, que va a beneficiar a todos los ciudadanos, y antes decían, no, porque nosotros somos peronistas, están gobernando los radicales, nos vamos a acompañar porque, por ser solamente peronistas, claro, ponele. Claro, beneficio para todos. Claro, y ahora no, ¿viste? El hecho es poder llegar a los consensos. Hay cuestiones que son delicadas, dicen, no voy a acompañar, o porque desconozco el proyecto, porque no tuve tiempo de leerlo, ¿viste? Cosas mínimas que hacen también al manejo del consejo. Manuel, bueno, te mandan saludos. Tenés que seguir avanzando con el tema de los caballos, es un peligro hoy, mensaje. Está, eso estamos trabajando en una ordenanza. Bien, mirá vos. Estamos trabajando en una ordenanza, Felipe Sastre está en eso. Bien. Con Gesualdi, el área de veterinaria municipal, al que está escuchando ahí, que escribió. Y bueno, estamos trabajando también. Bien entonces, hay un buen mensaje para los oyentes, ¿eh? Totalmente. Bueno, tema seguridad, también está diciendo, tema salud, preguntan. Bueno, el sistema de salud municipal, con lo que puede ser el impacto económico, pero funciona. Totalmente. Es una estructura grande, Concordia. Es una estructura grande, tenés 16 centros de salud, es todo un tema, ¿viste? Y aparte hay donaciones que llegan para el sistema de salud, con el tema de Diego Sauré ahí, que lo está manejando. Estuvo en vivo el otro día. Nos contaba la Cruz Roja estos vínculos, cómo sirven esos vínculos a veces, ¿no? Totalmente. Le mandaron un montón de medicamentos y elementos, y también el gobierno nacional. Bueno, después lo que te preguntan mucho también es el tema de la regulación de los remises. La gente se engancha en esto cuando charlamos con usted. El tema de la usurpación de los terrenos, dicen, está bueno ese tema porque... A veces te encontrás con usurpaciones, eso pide mucho, ¿no? Sí, pero aparte... Por lo menos seguimientos, ¿o no? El otro día me llamaron ahí del barrio El Silencio, ¿viste? Una parte me dieron en la calle, todo. Entonces yo pregunté a Seguridad Ciudadana de quién eran los terrenos, porque ellos tienen un sistema que es inmediato, ¿viste? Y sí tienen dueños, estaban usurpando, fueron e intervinieron ahí, ¿viste? Ahí está. Mirá. Pero imagínate vos que la misma familia... Es una demanda hoy, ¿no, Emanuel? Es la demanda de la habitacional, ¿viste? Pero también tiene que ver con un sistema, ¿viste? A mí me tocó, por ejemplo, a que eso me olvidé contarte, con el tema de los inundados, los evacuados, hubo un registro de auto evacuado. El gringo automáticamente en la reunión que tuvimos con Mauricio Alegre y los demás concejales, nos pusimos a disposición para poder ayudar y demás. Y él nos dijo, bueno, de poder ir censar por zona, ¿viste? Fuimos, censamos casa por casa, qué necesitaban, qué problemas tenían. Y a mí me tocó hacerlo pasando el murallón en Avenida Carretera La Cruz, pasando el murallón. 24 familias ahí viviendo que verdaderamente no tendrían que estar. No, eso ya está, ¿no? Pero viste cómo ganan por... por cercanía, bueno, un temita. Y hay mucha gente que vive de la pesca. Uh-huh, sí, entonces sí, ya estamos estudiando y viendo a ver qué es lo que se puede hacer ahí. Claro, porque a veces el proyecto estaba, te iban el agua patito y todo eso, pero la gente vive, la idiosincrasia está viviendo en la costa del río. Totalmente. Y lo mandás allá a... Bueno, también te preguntan por el tema de, dice, hoy no hay barrios seguros, te puede pasar un hecho delictivo en cualquier parte. Bueno, ya habló Emanuel de eso, y está bueno, obviamente que es una preocupación del intendente también, porque lo manifiesta cotidianamente. Bueno, micros basurales, hay uno allá en calle Maipú, bueno, ahí también se limpió. Bueno, esos datos uh-huh. de los que te mandaron ahí, pásamelo. Uh-huh, perfecto. Yo soy una persona que de noche, de tardecita, salgo a recorrer. Uh-huh. ¿Viste? Bien. Me gusta. Bien. Me gusta ir, ver si se limpió o no uh-huh. se limpió. Hacer como una especie de seguimiento también, ¿viste? Uh-huh. La gente entiende que la situación es compleja, porque mirá este mensaje, dice... Sabemos que la situación es compleja, pero hay que avanzar con el proyecto de defensa central por el tema de las inundaciones. Bueno, ese es un temita que estaría buenísimo, pero demanda de mucha guita, tenés que recurrir a entes financieros internacionales para poder llevar a cabo. Pero ¿se habló de ese temita o no? Se habló ese tema y, bueno, voy a ser puntual en esto. El otro día estuvimos hablando la construcción de una defensa central, que ya no es central porque tenés que hacer la defensa en toda la ciudad. ¿Viste lo que se rompió en Brasil? Fue una defensa. Sí. Uh-huh. No era una presa o una represa, como no, dijeron. No, fue una defensa, sí. Que... Era una defensa que colapsó. Uh-huh. Y hay que tener en cuenta, yo no soy técnico en eso, ¿viste? Pero sí el estudio. Es muy importante el estudio del suelo, si se puede hacer, no se puede hacer. Viste que tenés los que están a favor y los que están en contra también de la defensa central. Sí, el otro día fui a una reunión y una mujer saltó y dijo, no, yo estoy totalmente en contra. ¿Vio lo que pasó en Brasil? ¿Hubo muerto esto? No, sí, corresponde hacerlo. Decía, acá, ¿viste? Llegó hasta decir, vos ponés la defensa y te va a inundar otros barrios, ¿viste? Hay todavía un gran desconocimiento. Bueno, si se avanza estaría bueno explicarlo. Estaría bueno invitar, viste, a los técnicos que estudian esto. Porque tenés técnico para todo. Sí, ahora, sí. Es un tema muy puntual, viste. ¿Qué es lo que se quiere hacer? ¿Cómo se haría? ¿Viste? Porque, por ejemplo, me pasaron un video de Alemania. Después te lo voy a mandar, si querés. Dale. ¿Viste? Un video de Alemania de cómo lo van armando a la defensa. Pero vos pensás acá. Hacé una cosa y decían, se revienta una de las barreras que son de hormigón, ¿viste? Sí. De alta presión, pero puede fallar. ¿Te imaginás? Ahí ya es... Sí, un desastre. Es un desastre. Un desastre natural que impacta... Los que están de este lado, automáticamente les llega el agua de manera impresionante y sería un montón. ¿Se sigue la cuestión política? ¿Sobre seguir la cuestión política netamente partidaria del espacio político al que pertenece? ¿Por qué te pregunto esto? Porque el otro día nos contaban que vino Saldún a dar una charla en el radicalismo. ¿Sos de seguir eso, la actividad? Sí, a veces sigo la actividad. A veces te digo porque no puedo tan todo, ¿viste? No, por eso. Pero por sí eso. Seguir, ver más o menos, preguntarle, ¿viste? Yo soy mucho de charlar. Ajá. Voy a los despachos, como yo siempre digo, voy al despacho de los... ¿Viste que la mayoría no se cruzan? Se saludan en los pasillos y listo, y se terminó ahí. Yo soy de ir a los despachos, charlar, preguntarle, ¿viste? ¿Y qué tal le fue en la reunión que tuvieron el, qué sé yo, el viernes, el sábado, el lunes? El día que tuvieron la reunión y bueno, y charlamos. O sea, ¿viste? Que estás al tanto de lo que está pasando. Me gusta mantenerme informado, ¿viste? Eso es, eso es importante. Y poder escuchar, esté de acuerdo o no con vos, pero te escucho por qué. ¿Viste? El porqué de decir, bueno, mirá, yo estoy a favor de esto, por esto, y vos me decís estoy en contra por eso. Bueno, está bueno escucharlo. ¿Viste? Cuando hablamos de preocupaciones, ¿qué es lo que más te genera preocupación de acá? Ponele al corto o mediano plazo. Y acá te lo hablo más allá de Concordia, te hablo en general. ¿Qué te genera? Como concejal, obviamente, ¿no? Cada uno tendrá sus cosas personales o particulares, pero como concejal, ¿qué es lo que más te genera? Y por un lado la parte social, ¿viste? Porque son años de dejadez, años de donde le dábamos la bolsita y se terminó ahí, ¿viste? Y después venía y buscaba otra bolsita y no solucionaba de base el problema. Y también el tema de la gente, ¿viste? Muy del vecino, el necesitado, es muy difícil también. Porque vos tenés algo cultural de que necesito que me den. Asistencialismo, lo ¿viste? Que se conoce. A ver, yo provengo de la iglesia evangélica y yo veo todo eso, yo recorro los barrios, recorrí con la iglesia, fuimos casa por casa, hacemos nosotros un proyecto que se llama Invasión del Amor de Dios, donde vos tomás datos de la persona y ves qué necesidades tienen. Vos tenés la necesidad, pues yo lo clasifico en dos. Necesidad material y una necesidad espiritual. Perfecto. Y ahí dentro de la necesidad material vos vas a la casa y ves, mirá, no, tengo mi, qué sé yo, mi hijo que tiene una discapacidad y necesita una silla de rueda. Y en la iglesia automáticamente, en los grupos de WhatsApp, pues, necesitamos una silla de rueda, ¿me entendés? Uh-huh. Es todo un... Claro, pero te genera, claro, problemática la sensibilidad social, viste, social. Bueno, esto que hablábamos hoy, ¿no? Del tema del consumo, ¿no? El otro día nos tiraban como estadística que cada vez son más chiquitos la gente que tiene acceso a los consumos problemáticos. Estamos hablando de droga, ¿no? Aparte la pregunta puntual es ¿quién no consume? Uh-huh. ¿Viste? Ya no es aquel se droga, aquel esto compra acá. La gente tiene un conocimiento, ¿viste? De su lugar, desde el barrio, de ese entorno, y sabe quién consume, quién no, y encima ya empieza, hay que tener cuidado con aquel o con aquella o esto. Pero aparte se destruye el núcleo familiar, totalmente. El tejido social, ¿o no? Aparte, todo lo que pase en el núcleo familiar repercute en la sociedad. No es algo que, ah, bueno, es mi hijo y listo. Y en ese sentido, más allá de este laburo a conciencia que hacen ustedes, ¿no? Se empieza a diagramar proyectos, cómo avanzar, porque viste que es bravo, me gusta que lo traigas a la mesa. Es recontra complejo. Nosotros estamos viendo, viste, de elaborar algo que sea un trabajo articulado con instituciones intermedias, que ya lo estamos viendo, cómo armarlo, cómo encararlo y dejarlo, viste, plasmado. Y bien, empezamos a ver ordenanzas, bien. Y hay ordenanzas muy buenas que bien. No fueron aplicadas nunca. Claro, está el espíritu está brillante, pero no lo aplica. Totalmente, viste. Y no sé qué pasa ahí. Si es por un interés de las instituciones o nos llegan al convencimiento de esa ordenanza y estamos planteando a ver si hay alguna modificación, ¿viste? Pero ya pronto vamos a tener información. Buenísimo. La verdad que me parece que son... Vos sabés que a mí también me preocupa, coincido, como me preocupa la cuestión económica, pero va de la mano con la cuestión social. Para mí, por ahí hay parte, son las grandes preocupaciones. Pablo, te lo voy a aclarar esto. Hay muchos socios terapeutas en adicciones, que son, la mayoría son personas rehabilitadas que quieren ayudar a otro. Tengo mucho contacto con ese tipo de personas, ¿viste? Bien. Y por otro lado vos tenés el psiquiatra, psicólogo, que están en contra de el trabajo innecesario. Innecesariamente, porque vos podés, a ver, podés armar un gabinete, aparte hay áreas en la municipalidad que trabajan esto. Sí, sí. Y vos decís, bueno, los tengo los socios terapeutas en adicciones que son lo del trabajo territorial, del casa por casa, del de persona por persona, te voy a decir, que pueden traer para ser tratado acá, ¿viste? En el gabinete ese. Sí, sí, hay que tener que avanzar. Pero hay que ser trabajar. Ser parte de ese sector, se trabajará con, no sé, fortalecimiento social, pero tenés que también meterte ahí, Manuel, porque está bueno porque tener una buena visión de esto, ¿no? Ya sé que está en otra comisión y todo, pero es un tema... Sí, es puntual. Más que nada, un compromiso social de eso, ¿eh? Che, se me pasó volando, me lo hiciste re fácil, Emanuel, ¿eh? Te agradezco un montón la visita, esperemos tener más charlas de esta, porque me parece que están muy interesantes. Y bueno, entonces la seguimos en cualquier momento. Dale, Pablo, muchas gracias por la invitación y el espacio. Siempre agradezco el espacio, que no es fácil, viste, en estos momentos, invitar a la parte política y decir, mirá, hablame de este tema y este, viste, porque la gente está descreída. Y Sí, hay un gran descontento, pero bueno, son caras nuevas, se nota que están laburando mucho. Obviamente están en un proceso de aprendizaje también, pero la verdad que está bueno que ese proceso sea laburando mucho, estando con la gente. Eso es fundamental, por eso siempre se lo destaco. Bueno, muchas gracias, Pablo. Ahí está, qué linda charla, ¿eh? Pablito, nos vamos rápidamente.